Canal de la Ley de Medios, y el otro es un blogspot que tiene varios años y 550.000 entradas, que se llama Proyecto Riachuelo. blogspot.com. Lo que digo es que al concepto de defensa de las tierras públicas como patrimonio público hay que agregar los espejos de agua del Riachuelo y del Río de la Plata como un patrimonio público, y de hecho son patrimonios naturales protegidos constitucionalmente. Pero agregarlo al concepto de las tierras y el agua adyacente a las ciudades sería una cosa así, para tomar noción de que primero no somos mediterráneos, de que somos ribereños, somos habitantes de cuencas, la cuenca del Río de la Plata, la cuenca del Riachuelo, la cuenca del Maldonado, la cuenca del White, la cuenca del Medrano, la cuenca del Arroyo Vega, la cuenca del Arroyo Sildañez, en la Ciudad de Buenos Aires, para decir algunos de los arroyos, ¿no? Podemos decir Arroyo del Rey, en la provincia, el Arroyo Maciel, en su momento, tapado. Hay todo un concepto sobre el haber de hecho desaparecer los arroyos y la pampa, el paisaje natural, que nos trajo muchos problemas con las inundaciones, digamos. Pero en principio el concepto es agregar a la defensa de la tierra pública el patrimonio de los espejos de agua. ¿Y por qué digo esto? Porque lo vemos cuando vamos recorriendo los ríos aquí en la costanera y en Puerto Madero. El agua se lotea, hay espejos de agua loteados, una parcela sobre el agua. Así hay una nueva, no nueva hace mucho, se lotea los espejos de agua o se rellenan mojones sobre el agua para rellenar. Eso es permanente en los rellenos. Esos rellenos son también parte de los rellenos que se hacen en los humedales de nuestras costas que hemos perdido, y donde están los barrios privados más selectos de Gran Buenos Aires, con lo cual también es protección del agua. Se engancha con el tema de los humedales, pero básicamente como para dejarlo acá sobre la tierra, nuestra ciudad de Buenos Aires, la autónoma, no somos mediterráneos. Y agregar al concepto de defensa de la ribera, de la tierra pública y de la costa, el espejo de agua adyacente. ¿Para qué? Para que defender los saqueos de la costa que permanentemente están diseñados, defender los espacios que sean destinados a otros fines, espacio verde, comunitario, pero básicamente a defender las costas y a defender el agua, y por esta cuestión del loteo del agua privada para privatizar, para que haya solo yates y veleros. Nosotros, y la visión que yo tengo es la utilización fluvial, el eje fluvial, la posibilidad del transporte multimodal, el deporte, como ocurre hoy en La Boca en el club, con el Club Regata Brown, que invito a conocer cuando puedan. Se va remando todos los fines de semana, yo soy socio de ese club en La Boca, y hacemos una acción de remar por el Riachuelo y remando botes de remo. Pero lo básico es el transporte popular, la unión de ambas orillas del área metropolitana, el Riachuelo, que puede ir desde la Richieri hasta Puerto Madero, más allá, unir los barrios, las barriadas, la Villa Rodrigo Bueno, la Villa 31, la Villa Inflamable en Dock Sud, las costas, ambas una enfrente de la otra, Avellaneda, Lanús, Lomas,

que comienza sus estudios a los 8 años en medio de una familia de no músicos. Su padre era político, posiblemente Daniel Oliva, integrante de los llamados Señores del Salitre, y su madre era una ama de casa. Llegando a dominar muy rápidamente el violín, digamos, vuelvo a hablar de Hernán, ¿no? Hernán domina el violín. Hacia el 27 ingresa en la orquesta de Ernesto Dabañino. Su padre, quien había elegido para él la carrera de leyes, al enterarse de que Hernán solo quería dedicarse a la música, lo conmina a elegir o ser desheredado. Hernán, de carácter bohemio, elige y es expulsado del hogar. Hacia 1935 cruza a Mendoza. Trabaja pocos meses en la radio LB10 de Cuyo con una orquesta. En 1940 pasa al grupo que tocaba en la UAD de Chomerí, con Enrique Mono Villegas en piano, David Washington en trompeta y el inglés Phillips en saxo. Y al año siguiente pasa a la orquesta de Oscar Alemán. Pero las disputas musicales, económicas y fundamentalmente de carácter que tenían ambas personas eran de carácter bastante fuerte, digo Oscar Alemán y Hermano Oliva, terminan con una pelea que los separa definitivamente, nunca más. En sus últimos años solía andar por los bares, digo Hermano Oliva, de San Telmo, tocando para quien se lo pidiera. Termina mal Hermano Oliva. A veces por un vaso de whisky. Muchas veces los responsables de estos lugares, incapaces de apreciar su enorme talento, ni siquiera apagaban la música ambiental cuando iba a tocar, o lo decían: tocas 3 y te vas. Tuve la mala suerte de verlo a Oliva en sus últimos años y realmente aún no le daba cosa verlo en ese estado. Hernán Oliva fallece en la madrugada del día 17 de junio de 1988, a punto de cumplir 75 años. Apareció tirado en una vereda del barrio de Palermo, abrazado al estuche de su violín. Me vuelves loco. El año 1974, Hernán Oliva. Thank you. CR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.